hazlo bien. Dime que ya no me quieres, que solo me extrañas, pero no me puedes ver. Dime, mi amor, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues solo tus besos me tienen despierto. No puedo vivir si no estás. Regresa a mi vida y devuelve la felicidad. Mi corazón es tan feliz al pensarte, que siempre te sueño y no quiero despertar. ¿Qué voy a hacer si tú te vas de mi vida? Pues solo tus besos me tienen despierto. No puedo vivir si no estás. Regresa a mi vida y devuelve la felicidad. Se congela. Extraño tu cuerpo, extraño mi ilusión. ¿Qué voy a hacer si tú te vas de mi vida? Pues solo tus besos me tienen despierto. No puedo vivir si no estás. Regresa a mi vida y devuelve la felicidad.